Ay mami, yo te voy a hacer mover, pero más lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Toma, lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Toma, lento. Mami, mira cómo viene. Esto es algo lento para que tú lo menees. Así que mami, mira cómo viene. Esto es algo lento para que tú lo menees y lo bailes y lo brinques como tiene que ser. No vamos en movimiento de cadera y de pies. Me levantas la mano si tú lo sabes hacer. No me digas que no, porque no lo quiero ver. Muévete más lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Toma, lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Toma, DJ, lento. DJ, cow. Este es mi tu Wilson de los subversivos. Ponte ready, ponte atenti, ponte en action. Disfruta de la farra y disfruta el vacilón. Que reviente copas, que reviente un. Este es Mr. Wilson de los subversivos. Ponte ready, ponte atenti, ponte en action. Yo no quiero loca ni tampoco mariflor. Y menos payasito que se tiren de. Muévete más lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Toma, lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Toma, lento. Dentro, lento. Dentro, lento. Dentro, lento. Toma, lento. Dentro, lento. Toma. Dentro, lento. Dentro, lento. Dentro, lento. Toma. Muévete más lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Toma, lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Muévete más lento. Toma, lento. Yau. DJ Cow. Cow, presentamos a Mr. Wilson al Hydro Crew. Y ellos saben la que hay. Y la que viene se llama comediante.com. A todo esto, hijo de su maldita madre. Yo, hagan música, no comedia.